¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y para ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar, aquí se la voy a contar. La historia de una tierra que un día compró la guerra. Aquí se la voy a contar. Érase un país verde, muy verde, bordeado por un manso río azul. Los habitantes de aquel país eran gentes de buen corazón. Cultivaban el maíz, pastoreaban ovejas de rica lana. Tenían sus telares, donde fabricaban ponchos para quitarse el frío y trajes de mil colores para danzar en la fiesta. Todo iba bien, hasta el día en que llegó el mercader. El mercader era rubio y había viajado desde el otro lado del mar. El mercader preguntó enseguida por el presidente de aquel verde país. Mis respetos, señor presidente. Y también los míos. ¿Qué se le ofrece, señor? ¿A mí? Nada, señor presidente. Es a usted a quien vengo yo a ofrecerle todo tipo de mercancías. ¿Por ejemplo? Por ejemplo... telas. Vea, vea usted nuestro catálogo. Fíjese en estos lienzos. Lienzos finísimos, encajes, mantelería, cortes de vestido, vestidos ya cortados, pantalones, falda, ropa interior, medias de lana y nylon. Amigo mío, no gaste tanta saliva. Aquí en nuestro país tenemos buenos telares. Tal vez no sea tan finísima la calidad de nuestra tela. En el género de los cueros tenemos zapatos, correas, cinturones con hebilla y sin hebilla. Mire, mire estos modelitos, abrigos de cualquier piel, billeteras, carteras, todo muy buen curtido. Nada de eso nos hace falta. Nosotros también tenemos muy buenos curtidores. Hablemos entonces de cristalería y porcelana. Vea estos diseños, fíjese usted, platos, vajillas, vasos, copas de brindis, elegantísimos floreros. Mire, señor, mire usted, lo que pasa es que aquí ya estamos acostumbrados a comer en platos de barro, usted sabe. Y también sabemos soplar y hacer botellas. ¿Usted me entiende? Entonces, por lo visto, este país ha alcanzado un buen desarrollo. Por ello, me alegro, señor presidente. ¡Me alegro! Y me apeno, como es natural. ¿Se apena? ¿Y se puede saber por qué? Pues, por eso precisamente que usted me cuenta. Un país como el suyo, tan trabajador, tan próspero. Es una lástima que vaya a ser destruido. ¿Destruido? Señor presidente, no sé si usted está al tanto de las maniobras de sus enemigos. ¿Graves peligros acechan a este pobre país? Me escuche. ¿Qué hay que escuchar? No oigo nada. ¡Calle! Y escuche. ¿Son truenos en el horizonte? No, señor presidente. Son bombas, granadas, morteros. En la otra orilla... están planeando una gran ofensiva contra ustedes. Me resulta increíble. Por otra parte, no me explico dónde habrán conseguido esos artefactos de guerra. Por aquí no se fabrican esas cosas. Ah, tal vez usted sepa dónde han podido comprar ese armamento. Bueno, eso ya son secretos profesionales. No puedo darle esa información. Pero sí puedo ofrecerle un surtido completo de material bélico. Ah, nuestro catálogo incluye rifles, bazucas, ametralladoras de todos los calibres, tanques ligeros y pesados, el último modelo de lanzagranadas. Pero ustedes también fabrican esas cosas. Pero por supuesto, es uno de nuestros principales productos de exportación. Vea, vea estos aviones cazabombarderos o estos helicópteros artillados, novedades en submarinos, destructores, máquinas anfibias. Sí, sí, sí, pero... ¿cuánto cuesta, vamos a suponer, uno de esos cazabombarderos? Bueno, se los podríamos dejar en... millón y medio cada uno. ¿Millón y qué? Pero usted está loco, mi amigo. ¡Un segundito! Sí, millón y medio la unidad, evidentemente. Si compra una docena, le haremos una rebajita. Estamos entre amigos, ¿usted comprende? Sí, claro que comprendo. Comprendo que con esa cantidad el ministro de Educación podría levantar 50 escuelas. No, no, no. Déjelo para otro momento, amigo mío. Si es que hay otro momento. Porque esas 50 escuelitas con sus niños adentro van a ser carbonizadas por la aviación enemiga. Sus vecinos no duermen, se preparan para atacar. Mi pueblo es un pueblo pacífico. Amamos la paz. No le hacemos daño a nadie. Señor presidente, escuche mi consejo. Si quiere la paz... haga la guerra. Es el único camino digno que tiene usted por delante. Defender la patria y la soberanía nacional. Nuestros servicios de inteligencia nos han informado que sus vecinos, quiero decir, sus enemigos, Disponen de un imponente ejército de aire, mar y tierra. Créame, ¿no tiene usted otra salida que la guerra? Bueno, en ese caso, en fin, póngame una docena de esos aviones bombarderos. Ah, una docena con sus bombas incluidas, naturalmente. Sí, sí, claro. ¿Una docena solamente, señor presidente? Estamos al tanto de que sus vecinos, quiero decir, sus enemigos, han comprado ya 2 docenas de aviones. Pues, póngame entonces 3 docenas. No, no, mejor, 4 docenas. ¿4? ¿Le incluyo también un portaaviones? Bueno, sí, sí. ¿Qué le parece una remesa de tanques? Algunos mortavitos para la infantería y las fuerzas navales, ¿cómo andan? ¿Qué le parecerían unas fragatas nuevas que estamos en estos momentos? Y sucedió que aquel país verde, muy verde, bordeado por un manso río azul, entró en guerra con sus países vecinos. ¡Atención! ¡Soldados! Ha llegado el momento de mostrar el verdadero patriotismo. ¡Ha sonado la hora del honor! ¡Lucharemos para mantener incólume los destinos de esta tierra predestinada que nos vio nacer y que tal vez ahora nos vea morir! ¡Pero nos verá morir con el uniforme puesto! Porque han de saber ustedes que los hombres se dividen en 2 clases. ¡Solo en 2! ¡Los soldados y los maricones! Ahora bien, el deber del buen soldado es acabar con el enemigo. ¡Matar al enemigo! Ustedes dirán, ¿y quién es el enemigo? ¿Dónde está? Los que rodean nuestro país. ¡Esos son nuestros enemigos! Antes, pensamos ingenuamente que eran nuestros vecinos. Ahora sabemos que son nuestros enemigos. ¡Enemigos con ideas foráneas! Que atentan contra la idiosincrasia nacional. Pero también ahora, gracias a nuestros aliados, estamos en capacidad de derrotarlos, de acribillarlos en el campo del honor, en aquellas trincheras donde ofrendaremos generosamente nuestra sangre como verdaderos hijos de la patria. Vayan pues, mis soldados, ¡vayan a las trincheras, a la línea de fuego y buena muerte! Quiero decir, ¡buena suerte! ¡Adelante, soldados! ¡La victoria es nuestra! ¡Ni un paso atrás! ¡Ni sombra, ni un paso atrás! ¡Es un honor inmolarse en el altar de la patria! ¡Todo! ¡Todo por la patria! Fue triste aquello. Cayeron miles de hombres de un lado y de otro. Cayeron tantos hombres. Y fueron tantas las viudas y los huérfanos que nadie quedó para celebrar el fin de la guerra ni la victoria. Señor presidente, misión cumplida. El enemigo está aniquilado. General, no comprendo cómo usted está vivo todavía. Todos mis soldados han muerto. Solo he quedado yo para venir a decirle que hemos ganado la guerra. Sí, general, hemos ganado la guerra, pero hemos perdido la paz. Estamos arruinados, nuestros hombres diezmados, la agricultura arrasada, el ganado, los telares, las fábricas, todo ha sido destruido. No hay futuro para nuestro pobre pueblo. ¡Claro que lo hay! No sea tan pesimista, señor presidente. General, mis congratulaciones. Ha sido una linda guerra. Otra vez usted. ¿Qué quiere ahora? Ayudarle, mi querido presidente. Ayudarle, como siempre. Estamos arruinados. El país ha gastado sus mejores hombres y sus mejores recursos en esta guerra. Para eso estamos nosotros, señor presidente. Tenemos un plan de préstamos para países pobres. Préstamos con intereses blandos para la reconstrucción nacional. Nuestra nación es generosa y ha dispuesto de un fondo para asistir a los países que, como el suyo, han sabido defender el sistema democrático y los valores de la civilización occidental. En fin, díganos solamente la cantidad que desea solicitar a nuestros bancos. Por cierto, me supongo que tendrán que reponer todo el material de guerra. Le diré que tenemos unos modelitos nuevos de misiles tierra-aire que le encantarán, estoy seguro. Y son ya una necesidad para la defensa nacional. La única cosa que necesita nuestro pueblo, lo que queda de nuestro pueblo, es curar a sus heridos y llorar a sus muertos. Sí, pero después de llorar, tendrán apetito. Necesitarán víveres, alimentos enlatados, vestidos, ropa de verano, abrigos de invierno. ¿No es cierto, señor presidente? Sí, me supongo que sí. Pues todo eso está incluido en los préstamos. Y ya que estamos prestándonos servicios, usted debe autorizar la apertura de las aduanas de su país para poder servirle mejor y más baratas nuestras manufacturas. No. ¿De acuerdo, señor presidente? Yo, en el género de los cueros podemos venderle zapatos, correas, cinturones con hebilla y sin hebilla, billeteras, carteras, todo muy bien curtido. ¿De acuerdo, señor presidente? Hablemos también de cristalería y porcelana, platos, vajillas, vasos, copas de brindis, elegantísimos floreros. ¿De acuerdo, señor presidente? Lienzos finísimos, encajes, mantelería, cortes de vestido... Y dicen que aquel país verde, muy verde, bordeado por un manso río azul, se fue volviendo gris como el plomo de sus arsenales. Se fue volviendo amarillo como el hambre de sus hijos. Y negro, negro y triste como los muertos de la guerra. Hace unos 120 años, Brasil, Uruguay y Argentina se aliaron contra el Paraguay. Los banqueros ingleses alentaron y financiaron esta guerra en la que Paraguay perdió la mitad de su población y quedó totalmente arruinado. Brasil, Uruguay y Argentina también tuvieron que hipotecar su economía a Inglaterra. Los ambiciosos mercaderes ingleses fueron los verdaderos vencedores de aquella guerra entre países hermanos. Lo mismo pasó en la Guerra del Pacífico. Chile se enfrentó a Bolivia y al Perú. Pero quien ganó nuevamente fue Inglaterra, que se quedó con el control de la enorme riqueza salitrera de aquella zona. Hace apenas 50 años, estalló la Guerra del Chaco. Los soldados paraguayos y bolivianos murieron sin saber que estaban sirviendo a los intereses económicos de dos grandes multinacionales, la Standard Oil y la Shell, que se disputaban el petróleo de esa región. La guerra es un gran negocio para los países ricos. Ellos son los que fabrican y venden armas. Cuando terminan las guerras, el negocio es todavía mayor. Ellos son los que controlan los préstamos, los que fijan los precios del mercado, los que vuelven a equipar a los ejércitos. El mundo gasta en armas diariamente la increíble cantidad de 1.400 millones de dólares. También cada día el mundo ve morir de hambre a 70.000 personas. $1 millón en armas por minuto. 50 muertos de hambre también por minuto. América Latina participa en esta carrera de muerte con 10.000 millones de dólares al año. Con esos 10.000 millones que nuestros gobiernos gastan en material de guerra, podríamos haber construido en este año 2 millones de casas, o 20.000 escuelas, o 1.000 hospitales. Con ese dinero se hubieran podido fertilizar 5 millones de hectáreas de tierra que alimentarían a 35 millones de nuestros hermanos hambrientos. La comida, la vivienda, la salud de los más pobres se malgasta diariamente en pólvora y metralla. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.